Y estamos en comunicación con Federico Bernal. Federico Bernal, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? Un año y un día más. ¿Cómo? Un año y un día más. Sí, sí, así es. Bueno, ayer te saludamos desde aquí por tu cumpleaños. ¿Cómo la pasaste? Bien, bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Federico. Bueno, y estamos semana a semana con Federico Bernal desandando algunos temas que nos interesan. Y sobre todo pensando en cómo tratar de interpretar los temas que desde algún lado se deforman. ¿Hoy qué tenemos, Federico? Bueno, hoy un poco continuar con algunas de las cositas que conversamos la semana pasada. Hoy justo estaba viendo ahí los invitados de Nelson Castro, uno de ellos era Pino Solanas. No lo llegué a escuchar, pero bueno, imagino que... ¿Querés que te cuente? ¿Cómo? ¿Querés que te cuente, digo? Bueno, a ver, sí, porque puede... A ver, ¿sobre qué se basó esta vez? No, el hombre tiene la idea fija. Ayer lo escuchábamos y hoy a la mañana en 7.0 pasábamos las declaraciones justamente de Claudio Lozano. Si bien pareciera de todas maneras haber algún distanciamiento entre ellos, pero el discurso es muy parecido, ¿no? Sí, bueno, sobre eso quedó un poquito la semana pasada. Yo creo que te había tirado algunos datos sobre el tema de la... cuando se habla de la renta agraria y... Así es. Y bueno, de la importancia que creo que tiene para la resolución de la cuestión nacional argentina, es decir, poder abatir las causas del subdesarrollo, no al subdesarrollo como falta de desarrollo, sino justamente por verificarse en la Argentina, al decir que la Argentina está, que es un país subdesarrollado, por verificarse en la Argentina las causas estructurales que imposibilitan el real y progresivo y permanente desenvolvimiento económico, ¿no? Entonces, Federico, ¿se podría resumir la idea? Corregime si no la expreso en el orden que lo habías hecho la otra vez, diciendo que es difícil pretender tal vez incorporar al patrimonio del Estado esta renta que se pretende mucha, la minera o la petrolera, cuando no se defendió la agraria, que es la que importa. ¿Podría ser ese el resumen? Claro, porque, digamos, para que una renta sea estratégica, para justamente para poder abatir el subdesarrollo de un país periférico, yo creo que tiene que tener dos grandes atributos, ¿no? En primer lugar, lo que es el valor cuantitativo en relación a otros sectores primarios, porque es de un sector primario, por ejemplo, lo que puede ser la renta hidrocarburífera, la renta minera, la renta agraria, que es no es un sector cuya explotación de esos recursos esté industrializado, en el caso de un país periférico, sobre todo, es a través de esa renta la que, transfiriéndola a los centros urbanos, es decir, transfiriéndola a los centros más industrializados, inclusive promoviendo la industrialización de las ciudades, la que va a permitir, por ejemplo, un incremento permanente de lo que pueden ser los sectores asalariados, y a la vez que eso promueva, genere puestos de trabajo y el crecimiento exponencial y la generación de industria, ¿no? Es decir, el sector primario tiene que necesariamente abastecer lo que sería un sector secundario de productor de manufacturas. Eso, en un país como la Argentina, y yo esto lo hablamos varias veces, no va a venir del petróleo ni va a venir de la minería, puesto que no, estos dos recursos no tienen el valor cuantitativo en volumen, ¿no?, de capital generado como lo tiene la renta agraria. En base a datos de la Sociedad Rural Argentina, esto creo que lo hablábamos también la semana pasada, la campaña 2007-2008 generó 70.000 millones de pesos, o más o menos unos 20.000 millones de dólares. Uh-huh. En lo que va de la actual campaña, que va más o menos por la mitad, y además hay un muchísimo que quedó aún por exportar, producto de lo que fue la extorsión y lo que sigue siendo la extorsión del sector, ya se llevan acumulados alrededor de casi 50.000 millones de pesos. Solamente, para tener una idea, en exportaciones de aceites de soja y girasol y pellets de soja y también, si no me equivoco, harina de trigo. Estos datos de la Sociedad Rural Argentina, se exportaron, para lo que va de la campaña, 11.000 millones de dólares. Solamente eso, estos 11.000 equivale más o menos a lo que puede llegar a ser la renta total petrolera. Entonces, repitiendo, aceites de soja y girasol, pellets de soja y harina de trigo, casi es eso solo en lo que es exportación, igual a lo que es la renta total petrolera de lo que es el upstream y el downstream. Y a eso, por supuesto, esto nada más que, digamos, para estos cereales, para la soja, el girasol, ¿no?, y los pellets de soja y la harina de soja, pero eso, pues, después hay que agregar lo que es el trigo, lo que es el maíz, lo que es el maní y otros productos agrarios, ¿no? La trampa por ahí, Federico, está o estaría en que cuando Pino Solanas da estos argumentos, suma, digamos, los 10 o 15 años que él considera desde que algunas leyes permiten que cada provincia, por ejemplo, se quede con algunos excedentes, digo, suma eso y habla de 600 mil millones o de una cantidad. Sí, eso, bueno, venía pensándolo ya hace unos varios días que lo escuché hablar sobre lo que es la renta minera y petrolera. Bueno, él tiene que exagerarlo porque su campaña se basa en eso. Entonces habla de unos 500 mil millones de dólares. La verdad que no sé de dónde saca la cifra pero yo creo que también lo escuché hablando con lo que decís vos, de que eso es en realidad el cálculo que hace de lo que sería la explotación de acá a unos 30 años, ¿no? Por uh-huh. lo que fue la prórroga de las concesiones. Claro. Pero es como si yo agarrara y dijera, bueno, 30 años más de campañas, imagínate, si estamos hablando de casi 20.000 o 30.000 millones de dólares por campaña, bueno, eso multipliquémoslo por 30 años, y bueno, y nos vamos más allá de eso. Pero además, acá más que si la renta agraria tiene mayor valor cuantitativo que la petrolera o la minera, más importante aún que el tema cuantitativo es el otro atributo que tiene que tener una renta para ser considerada estratégica, que es si el sector tradicional, reaccionario, histórico, ¿no?, oligárquico y hasta burgués en cuanto a la burguesía en productiva rentista que tiene la Argentina y que se alía a este frente oligárquico, se nutre y vive de esa renta. También lo hablamos en reiteradas oportunidades, pero no es la renta petrolera en la Argentina la que está ligada a una oligarquía petrolera, que fue la oligarquía que se opuso, por ejemplo, desde 1810 en adelante al desarrollo de una Argentina o de una región o de una América Latina unida. No fue la oligarquía petrolera, sino que fue la oligarquía agraria, ¿no? La oligarquía petrolera sí, en todo caso, cumple el mismo rol que la oligarquía agraria, pero en Venezuela. La oligarquía o los sectores de Chile más, de mayor alcurnia, ligados a los sectores más reaccionarios del ejército, a las clases más pudientes de Chile, a la explotación del cobre. Lo mismo en Bolivia con el gas y con la minería, ahí sí. Entonces acá un punto para pensar, Federico, es priorizar qué lo que vos decías al principio de la charla, ¿no? ¿Cuál es la renta, digamos, que más deberíamos considerar de acuerdo a nuestro lugar estratégico y como país o como nación? Claro, exactamente, porque entonces, y resumiendo, tenemos que no es la renta petrolera ni es la renta minera, es decir, las dos la bandera fundamental y principal que grime lo que yo llamo el frente ESPRO, es el frente, el espacio progresista nacional y popular, como ellos se autodenominan, sino que es justamente la renta agraria, la renta que hace al abatimiento del subdesarrollo en la Argentina. Primero por su valor cuantitativo, del cual es fundamental que tenga una generación de capital entre los sectores primarios del país, que sea el que mayor generación de capital genere, para luego transferirlo al sector industrial, cosa que el gobierno, con sus errores, con sus, lo que uno quiera, ¿no?, técnicos, políticos, comenzó a hacer a partir de la resolución 125. Luego, su segundo atributo, que es el cualitativo, que es la renta agraria, es la renta que, ya sea para un modelo del subdesarrollo, como para un modelo, o sea, el modelo agroexportador, como para un modelo industrialista, tiene que, los dos modelos se basan en la misma renta, uno para subsistir y el otro para poder germinar y consolidarse, ¿no? Y luego... Federico, ahí estábamos justo antes de comunicarnos contigo, estábamos por poner, y de paso le digo a Walter Potenza, que está allí en los estudios en el control, íbamos a poner un audio que me gustaría que lo compartamos, que es fue anoche, en el programa de Jorge Lanata, Claudio Lozano, justamente habla, reflexiona sobre la renta nacional. A lo mejor a partir de este pensamiento podemos terminar de redondear esta idea, que yo creo que ya está, que queda clara, pero para darle una vueltita de tuerca. Si tenemos el audio, lo escuchamos. Cuando se habla del modelo, suena muy abstracto, pero ¿vos ves alguna diferencia concreta entre el modelo de Kirchner y el modelo de Menem? Yo creo que hay gestiones distintas. Los rasgos centrales son los mismos. Hay uno anterior, Walter, que dice, en el programa de Jorge Lanata, Claudio Lozano reflexiona sobre la renta nacional. En un ratito lo estamos escuchando, porque hay varios audios, tenemos tres en total, y este sería el primero que queremos escuchar. Cuando está, lo tiramos. No sé si lo pudiste ver ayer, Federico. Lo vi, y la verdad que ya Claudio Lozano, sinceramente creo que me quedo con Macri, me divierto más. Como decía la canción, si me das a elegir. Walter, si está, lo tiramos, y si no, después lo ponemos sobre el final de la charla. El silencio indica, Federico, que no está. Sigamos. Eso, digamos, entonces creo que son los dos atributos que hacen a la renta agraria, la renta estratégica, en la que creo que todo argentino que esté interesado en verdaderamente cambiar el modelo neoliberal, o sea, terminar de desandarlo, de perfeccionar el actual modelo, creo yo, productivista, y por supuesto que nada que ver o con grandes diferencias con lo que fue el modelo de la década del 90, todo aquel que quiera verdaderamente transitar y avanzar en una Argentina socialmente justa, económicamente autónoma, creo que tiene que poner el eje y el foco en cuál es la renta estratégica y detectar todas aquellas políticas emanadas del gobierno nacional, y cualquiera que suceda, que siempre y cuando tienda a captar esa renta, a estatizar esa renta, parte de esa renta, y ponerla a disposición de un proceso de neutralización, entonces hay que apoyarlo, me parece, sin doble discurso y por supuesto criticando lo que haya que criticar, pero apoyarlo porque realmente lo que ha hecho el gobierno con la resolución 125, porque eso terminó siendo derogada, pero sí con las retenciones a las exportaciones para el maíz, el trigo, la girasol y el girasol y la soja, bueno, eso es un gran paso, un paso sumamente progresivo que está dando el gobierno nacional. Hay un tercer atributo, y esto es algo importante, que no lo tiene en cuenta Pino Solanas cuando habla de nacionalizar la renta petrolera y la minera, que es, y que la renta, por ahora, la renta agraria no lo tiene, que es la provincialización en términos jurídicos de esa renta. La renta petrolera, los hidrocarburos, fueron provincializados, es decir, sí, cae bajo, digamos, son los yacimientos de hidrocarburos, son propiedad, el dominio útil, y una vez que se comienza a explotar ese recurso, pertenece a las provincias productoras. Lo mismo ocurre con las mineras. En cambio, todavía no ocurre lo mismo con la renta agraria, aunque, y por eso es ese famoso federalismo que esgrime la mesa de enlace, el federalismo que levanta De Ángelis, de Urquiza y Ramírez, por eso es que justamente esgrimen ese federalismo, totalmente antagónico, un federalismo de masas, un federalismo artista, porque justamente lo que quieren hacer es exactamente lo mismo que hacen las provincias petroleras y las provincias mineras. Es decir, sí, aquí el discurso no se entiende porque lo mezclan con críticas, ¿no? Cuando critican justamente lo que pasa con el petróleo por un lado, terminan defendiendo lo mismo, como decís vos, pero con respecto a la renta agraria. Claro, entonces se apunta a eso, ¿no? Se apunta también a provincializar la renta, por eso es que vemos nuevamente un frente entre los sectores más concentrados, o sea, interesados directamente en la explotación de esos recursos, como la Sociedad Rural Argentina, Carvap, y bueno, las multinacionales, la Urquía y compañía, que al final terminaron votando como Proyecto Sur, derogando a favor de la derogación de la ley. Y además vemos también cómo las gobernaciones, ¿no?, hacen el mismo juego, y ahí vemos algo que se vio en la historia argentina, desde sobre todo a partir de lo que fueron los debates petroleros en la década del 20 contra la ley de nacionalización del petróleo del irigoyenismo, donde había un frente entre multinacionales, entre gobernadores o las provincias involucradas, y actores, la oligarquía local de cada provincia o los sectores más, las élites de cada provincia vinculadas a la explotación de esos recursos. Entonces, que por supuesto, luego ahí hay que pensar por qué las provincias se agarran tanto de estos recursos. Bueno, ahí la explicación es que sobre todo el interior del país sigue siendo, la Argentina sigue siendo un país muy desigual en su desarrollo socioeconómico, y producto de ese desarrollo desigual, de ese atraso sobre todo que se vive en el interior del país, es como las provincias aún siguen dependiendo y aumentando inclusive su dependencia de la explotación de recursos primarios, ¿no?, como es el petróleo y la minería. La pregunta sería, Federico, si los que están del otro lado, cuando se hacen estas críticas al gobierno, que algunas, como decías vos, pueden ser, son atendibles en realidad en el fondo de la cuestión, si vamos a discutir en serio, si pudiéramos pensar que, como lo expresa Lozano y se hace eco La Nación, distintas radios, progresistas o no, y le dan espacio a las críticas estas que estamos hablando, digo, si de Narváez, si Macri, si el radicalismo haría lo contrario en caso de ser gobierno. ¿A cómo haría lo contrario? Claro, me refiero a si el gobierno fuese otro, de otro tinte, o de otra moral, como pretenden ellos escribir, ¿harían otra cosa con el petróleo? ¿Lo nacionalizarían, me pregunto? No, claro, ¿o con el tema de minas? Eso, digamos, es lo que hablamos el otro día con el programa de TN que le dedicó a la minería. Allí en San Juan, sí. Claro, sería, bueno, Macri ya se despidió sobre el tema petrolero. Tanto de Narváez como Macri, como la derecha, el neoliberalismo en general, y también inclusive en ese caso Proyecto Sur, se opusieron a la creación de NARSA, la Empresa Nacional de Energía, y gracias a la cual la Argentina va a extender sus reservas, el horizonte de reservas de petróleo de 6 años que nos queda, a casi 20 con todo el petróleo que va a venir de Venezuela, que además debe ser considerado no petróleo venezolano que importábamos, sino petróleo argentino en Venezuela, en la faja del Orinoco. Por supuesto que ellos están a favor de la depredación de nuestros recursos naturales. Yo creo que un proyecto nacional y popular en la Argentina no puede omitir la nacionalización de los recursos estratégicos, o sea, minerales e hidrocarburíferos, lo poco que queda, por lo menos, de petróleo y gas natural. Digamos, un proyecto nacional y popular no puede omitir eso, porque si hablamos de reindustrialización, la Argentina está exportando prácticamente los principales minerales de uso industrial, los estamos exportando, y con el petróleo se sigue exportando, aunque muy bajas proporciones, pero se sigue exportando igual, y nos quedan muy pocos años de horizonte de reservas en materia hidrocarburífera. Pero bueno, eso también lo hablamos, yo creo que sí. El gobierno tiene grandes contradicciones, no es fácil. En una nota que salió publicada, no sé si la vieron ayer, yo justamente hacía una comparación en BAE, hacía una comparación de lo que tardó, lo que le lleva y lo que le llevó a Chávez declarar el fin de la privatización del petróleo en Venezuela. En mayo del 2008, Chávez, el nuevo presidente, dijo: acabamos con la privatización del petróleo en Venezuela. 9 años después de haber asumido. 9 años. Es muy bueno remarcarlo. Federico del Topo acaba de indicar que son las 11, ya 11 y un minuto. La semana que viene seguimos, nos quedan temas como tocar el tema de las minas, y también habíamos hablado en algún momento de este famoso veto presidencial también, ¿no?, que vamos en algún momento a abordar sobre los glaciares. Perfecto, hablamos de eso y de lo que vaya surgiendo En el calor de la campaña. El testimonial número uno que hay que hablar, que es Cobos, ¿no? Ahí tenemos el testimonial, el vicepresidente, testimonial número uno del que nadie habla. Exactamente. Federico, te agradezco mucho por la columna. Seguramente, bueno, van a haber preguntas de los oyentes que luego trataremos también de tener a mano para en algún momento charlarlos. Perfecto, Leo. Un abrazo a todos ahí en la mesa. Gracias. Gracias, Federico.